Botas brillantes, traje planchado, mirada firme, puño cerrado. Mira al mundo desde su trono, sin saber que ya no tiene reino. Levanta muros con sus palabras, promete oro, reparte brasas. Habla de orden, de disciplina, pero en su espejo ya no domina. Cree mandar sobre el destino, pero su reino es puro ruido. Da órdenes al viento, que se ríe y le escupe al tiempo. Su corona pesa más que su cabeza, y el poder no cura la tristeza. Emperador de humo y rutina, gobernante sin esquina. Tu trono cruje, tu voz se apaga, nadie obedece, solo se larga. Construyó leyes para esconder miedo y estatuas con su propio ego. Cree tener todo bajo control, pero el mundo gira sin su rol. Entre contratos y mandamientos, perdió su alma en los cimientos. El poder no compra respeto, solo soledad con presupuesto. Y cuando cae su imperio de oficina, se da cuenta que nadie lo mira. Ni el más fuerte manda al destino, cuando el corazón firma su exilio. Cobra cobrador sin reino ni soldados, rey de tronos hipotecados. Tu corona brilla pero ya no manda, solo refleja lo que se acaba. El despacho queda en silencio, un café frío y su propio reflejo.